chantaje, fascismo, insulto, traición, abuso, agresión, ultraje, la nueva constitución. Guardián de las petroleras, de gringos y generales, Chávez pone la chequera, su majestad Evo Morales. Escuela de las Américas, prepotencia, odio y picana, bota militar histérica, Juan Ramón de la Quintana. Siempre encabeza la marcha, nunca se lo ha visto exhausto. Elemental como escarcha es el comandante Fausto. Poncho rojo con corbata, sabueso de tiranías. Qué sociología barata el vice Álvaro García. César López general, cachapumas y macanas, al pueblo dio funeral, pero a él le dan la aduana. El hueco de Osorno, mañana van a sitiarnos. Rubén Costa bajo el tono, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? El león resultó ser más bien felino faldero. Branco se sabe esconder y sabe explotar obrero. Cerco, amenaza, chantaje, fascismo, insulto, traición, abuso, agresión, ultraje, la nueva constitución.